magari in questo momento miglior giocatore di questo mondiale e in questo momento magari merita di vincere il pallone d'oro. Per me, la mia opinione è che può vincere il pallone d'oro. Y otro de los nombres propios de la final será Kylian Mbappé. Está brillando en este Mundial y es una de las opciones del Real Madrid para cubrir la baja de Cristiano Ronaldo, aunque tiene contrato con el PSG. El exmadridista, campeón del mundo con Francia, Christian Karembe, lo tiene claro. Está muy joven, pero tiene experiencia y la calidad, lo sabemos todos. Espero que Madrid pueda cerrar este jugador, ficharlo, porque es un crack ya y si hace bien, se puede ser como Pelé. Como Ronaldo, que también ellos disputaron cuando tenían 17, 18, 19. Da un homenaje a Cristiano y Mbappé puede ser su sustituto. Y el que ha hecho balance de esta Copa del Mundo a dos días del final ha sido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ha asegurado que ha sido el mejor mundial de la historia y ha hablado también de Neymar. Ha dicho que es un gran jugador, uno de los top, pero que le gustaría ver más sus habilidades futbolísticas en el futuro. Fuera del Mundial, hoy te cuenta Marca que James quiere volver al Real Madrid y que en el club se vería con buenos ojos su regreso. Todo dependerá del Bayern de Múnich. En el Atlético de Madrid, primera semana de entrenamientos con una cara nueva en el equipo, la de Rodri, que tras su paso por el Villarreal vuelve a la que fue su casa para triunfar. Un paso importante en mi vida porque uno nunca sabe, ¿no?, cuándo puede volver a pisar su casa y cuando tuve la opción, la verdad que lo decidí rápido y para mí es un paso grande en mi carrera, venir a mi casa. De niño es un sueño y bueno, y hoy en día me toca cumplirlo, ¿no? Estoy muy contento, motivado, aquí tengo que dar mi salto, ¿no?, para poder convertirme en un jugador importante en un club grande. En el Athletic de Bilbao, Íñigo Martínez sufre una lesión en el tríceps sural de la pierna izquierda y en Inglaterra el Chelsea ha hecho oficial la destitución de Antonio Conte como técnico, aunque el club no lo ha confirmado todavía, su sustituto en el banquillo será Mauricio Sarri. La cita del día en el mundo polideportivo está en el tenis, en las semifinales de Wimbledon. En una hora, Isner, Kevin Anderson y alrededor de las 5 de la tarde, Nadal, Djokovic. Se han enfrentado 51 veces, 26 victorias para el serbio, 25 para el de Manacor. Una final anticipada. Francis Roche es el entrenador de Rafa. Por nombres, evidentemente, que es una final anticipada, pero te puede tocar uno de los dos cañoneros. Anderson le ha ganado a Federer y luego Isner, si tiene el día y de saques, que no la puedes tocar. Entonces son partidos incómodos, pero evidentemente a nivel mediático yo creo que todo el mundo coincide que sí, que es una final anticipada, ¿no? El partido te lo contaremos en directo en Radio Marca, en el Tour de Francia, séptima etapa, llana de 231 kilómetros, la más larga de la edición. Y en motociclismo, en unos minutos comienza la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania. En la primera, Iannone ha sido el más rápido, seguido de Márquez. En Moto2, mejor tiempo para Egerter y en Moto3 para Jorge Martín. Y cerramos con un sonido, un NBA que ha sido protagonista en A Diario. Juancho Hernán Gómez, jugador de los Nuggets, estuvo con la selección española los últimos partidos de clasificación para el Mundial, pero no asegura estar en la ventana de septiembre. Volver a jugar, volver a competir, volver a luchar por ganar. Llevaba mucho tiempo sin sentirlo y me volví a sentir jugador, ¿no?, por así decirlo. Ya se lo dije a Sergio que yo, si puedo, pues voy a ir al 100%. Cualquier llamada a la selección para mí es un orgullo y si puedo ir, voy a ir a muerte. Sí que es cierto que septiembre es una fecha complicada y no es fácil ir a esa ventana, jugar esos dos partidos no va a ser fácil. Hablaré con Denver y ojalá pues pueda ir. Y si no, pues bueno, confío en las selecciones C, D, F, estas que llaman la prensa. Así llegamos a la 1:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con James y lo que le ha dicho a su círculo más cercano. Si volviera, sería el hombre más feliz del mundo. Y recuerda que puedes seguir escuchándonos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. Todo lo que ocurre en el Mundial de Rusia, te lo contamos cada hora, cada minuto. Radio Marca, el deporte que se vive en conexión mundial. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Informativos, con Rosmari Alonso y Daniel González. Saludos, bienvenidos al tiempo de la información local. Las playas de Elche lucen ya la bandera azul que acredita la calidad de las aguas, los servicios, la seguridad y el respeto al medio ambiente. 9 kilómetros de playa y 5 banderas. Hoy se ha izado ese distintivo azul en la playa del Carabasí con la concejal de turismo y el alcalde. Este año Visitelche ha conseguido alargar el servicio de salvamento y el de mantenimiento de las playas hasta el 14 de octubre, cuando se cierra la temporada. Como novedades, se ha abierto una nueva oficina de turismo en la Marina, se han recuperado los juegos infantiles en la playa del Altet y se han puesto nuevas casetas de vestuario en la playa de los Arenales del Sol, en Los Chiringuitos. Así nos lo ha explicado la concejal de turismo, Mireia Moyá. Y bueno, simplemente acabo diciendo que la gente venga a disfrutar de las playas, tenemos unos datos magníficos, hemos alcanzado este mes de junio un 78% de ocupación hotelera, vamos a superarlo lógicamente en estos meses de julio y agosto. Yo creo que tener 9 kilómetros de playa virgen, que no hay, hoy por hoy no hay en la Comunidad Valenciana tantos kilómetros seguidos de playas calificadas como virgen, creo que hay que ponerlas en valor y seguro que la van a poder disfrutar fuera de lo que son las aglomeraciones urbanísticas que sabemos que han perjudicado tanto a mucho litoral mediterráneo, y yo creo que hemos conseguido tener efectivamente este oasis del Mediterráneo con nuestras playas. A ese acto de izado de la bandera azul también ha acudido el alcalde Carlos González, quien ha señalado la satisfacción del ayuntamiento por la calidad de la oferta turística de la ciudad. Este año hemos hecho un esfuerzo considerable que al final se traduce en que nuestras playas tienen más servicios, mejores servicios y durante más tiempo, como se ha explicado por parte de la concejala de turismo. Por lo tanto, afrontamos esta campaña turística con más mejores servicios, lo cual creo que es positivo para mejorar nuestra oferta turística. Satisfacción, por tanto, por la parte municipal, por lo que representa el poder ofrecer a los ilicitanos, pero también a nuestros visitantes, a los ciudadanos de otras partes de España y del mundo que vienen a disfrutar de estas playas, los mejores servicios que ofrece las playas en nuestras playas en el contexto de la Costa Blanca. Y la concejal Mireia Moyá ha salido hoy al paso de las críticas del secretario del Partido Popular, José Navarro, por su gestión en materia turística. Moyá ha defendido su trabajo haciendo un balance con la ampliación del servicio de socorrismo en las playas y por los conciertos que se han cerrado con los chicos del coro y las voces del Misteri. Considera que Navarro solo emplea los eslóganes vacíos de Pablo Casado con el único objetivo de desgastar a Compromís en el gobierno municipal y perjudicando, asegura, con ello al sector. Que a nada le ayuda al sector a que el Partido Popular se dedique a estar constantemente diciendo que está en condiciones ruinosas, sino que tenemos los mejores datos turísticos de la última década, y eso precisamente es gracias a la acción política, sí, pero también a la acción privada del sector, que mueve y que hace que sumemos cada vez más visitantes. Se puede ver en las calles, es evidente, y por tanto a la evidencia yo tampoco tengo mucho más que decir. Cambiamos de asunto, pero seguimos con Compromís, porque Podemos ha remitido una carta pública a Compromís y a Esquerra Unida para confluir de forma conjunta en las elecciones municipales de mayo del próximo año. Además, Podemos, sobre quién encabezará esa posible lista electoral conjunta, el secretario de Podemos, José Vicente Bustamante, ha señalado que no es el momento de hablar de las personas, sino del programa. Creo que lo importante es que salga, pues, un equipo, una candidatura que tenga la máxima posibilidad de ganar. En principio no tenemos ningún planteamiento definido en eso, pero que vamos a darlo todo para que se cree ese espacio, y no importarán las personas, importará sobre todo también el programa. Y para el diputado autonómico de Podemos, Antonio Estañ, quien ofrecerá esta tarde a las 6:30 una conferencia en la sede local del partido, Elche es una ciudad importante en la estrategia electoral y espera que las reuniones con Esquerra Unida y Compromís fructifiquen para preparar un programa con temas clave como los servicios municipales, la gestión de los residuos y del agua. Sobre todo en la ciudad de Elche, que es una ciudad fundamental para el sur, pero también para toda la Comunidad Valenciana. Y ahí, bueno, ya partíamos de una experiencia positiva. Yo creo que el Círculo ha hecho un gran trabajo desde fuera del ayuntamiento, pero ya con la idea y la iniciativa de tener una representación lo más amplia posible y conseguir, pues, ampliar el espacio del cambio en la ciudad de Elche, y ahí, pues, ver cuáles van a ser los temas fundamentales de trabajo a partir del trabajo que se ha hecho en el Círculo, pero también a partir de los temas claves que vamos a tratar a nivel autonómico, como los servicios municipales, la gestión de los residuos, del agua. Pues la portavoz de Compromís, Mireia Moyá, dice que ahora no toca hablar de pactos electorales porque lo importante es hablar de la gestión. momento en la gestión de los pactos electorales, eso estará ya a final de año, principios del que viene, porque las elecciones son en mayo, junio del año que viene, y yo creo que ahora toca gestión. Podemos no ha querido, en Elche no tiene representación, pero en el gobierno valenciano no ha querido formar parte de la gestión. Entiendo que tenga otro tipo de agenda, que esté pensando ya en pactos electorales, pero la responsabilidad tanto del Partido Socialista como de Compromís hoy por hoy es la gestión. Informativos en Teleelch Radio Marca. Cambiamos de asunto. La Junta de Gobierno, reunida hoy, ha dado luz verde a la empresa Tempe para comunicar de forma subterránea sus dos naves ubicadas en el Parque Empresarial de Torrellano. Se ha acordado la constitución de un complejo inmobiliario, una figura urbanística que fue aprobada en el pasado Pleno Municipal. El objetivo es ceder una parte del suelo público, 855 metros cuadrados, a esta empresa del grupo Inditex para que pueda comunicar esas dos naves. Así lo ha explicado hoy la portavoz de la Junta de Gobierno, Patricia Maciá. Y se trata de integrar terrenos tanto que están en dominio público como en dominio privado. Se trata, con este nombre de constituir un complejo inmobiliario, lo que estamos aprobando es comunicar de forma subterránea dos naves que tiene en estos momentos la empresa Tempe. Falta un paso subterráneo y lo que se trata es efectivamente de hacer esa comunicación subterránea entre ambas naves. Más cuestiones municipales. El Grupo de Ciudadanos exige al tripartito que instale todos los contenedores adaptados que se han comprado y que, según la concejal Eva Crisol, están guardados en un almacén. La edil asegura que es incomprensible que en esta época del año, donde la población aumenta, el ayuntamiento siga sin colocar la totalidad de los contenedores que se adquirieron con una partida de 50.000 euros y acusa al tripartito de no dar respuesta a la petición de su grupo ni de las asociaciones vecinales en esta materia. Desde Ciudadanos exigimos que se coloquen todos y cada uno de los contenedores adaptados que se adquirieron con una partida de 50.000 euros porque entendemos descabellado que unos contenedores se hayan adquirido para estar guardados en un almacén cuando son necesarios porque tenemos un gran número de ciudadanos que necesitan estos contenedores para poder realizar una de las actividades diarias como es tirar la basura. Máxime si tenemos en cuenta también que la población ilicitana aumenta en verano en nuestras pedanías y en nuestros barrios, en las zonas costeras, exigimos que estos contenedores se instalen de una vez y que no queden guardados en un almacén porque allí no hacen ningún papel. Y más críticas de la oposición, en esta ocasión del grupo de Ilicitanos por Elche, que acusa a PSOE y Compromís de no haber cumplido sus promesas electorales cuando estaban en la oposición, sobre todo en materia sanitaria. Queremos decir que no las han cumplido cuando están ahora en el gobierno. El edil y portavoz Fernando Durá les ha recordado que Elche sigue perdiendo un SAMU en verano porque se traslada a Santa Pola y también que los centros de salud cierran por las tardes. Elche se queda otra vez más durante dos meses solo con una ambulancia medicalizada. La legislatura de PSOE y Compromís no solo va a acabar con las mismas deficiencias sanitarias con las que empezó, sino que además las han consolidado, demostrando ambas formaciones políticas que sus críticas cuando estaban en la oposición solo buscaban votos, prometiendo en sus programas electorales acabar con estos recortes sanitarios. Pero una vez más no han cumplido nada. Y esa circunstancia se ha producido con la connivencia en la ciudad de PSOE, Compromís, Partido de Elche y Ciudadanos, que no han apoyado en los plenos la petición que Ilicitanos por Elche hemos hecho todos los años para que Elche mantenga sus dos... A este grupo político no le vale que el SAMU que se ha trasladado a Santa Pola se haya sustituido por un vehículo de intervención rápida y critican que hay pocas ambulancias de soporte vital básico y de transporte no asistido. Además, denuncian que debido a la falta de sustituciones de las vacaciones de los médicos de atención primaria, hay demoras en la atención sanitaria y solo por las mañanas se pueden recoger los resultados de las pruebas y recetas. Pues siguiendo con el tema de las ambulancias, UGT ha desconvocado la huelga indefinida y Comisiones Obreras ha calificado de éxito los resultados de este paro durante los 10 días que ha durado por la participación de los trabajadores y trabajadoras del sector. UGT ha desconvocado esta huelga tras alcanzar un preacuerdo, pero que desde Comisiones Obreras se critica al asegurar que ni se mantienen todas las condiciones del acuerdo sectorial anterior ni se logran incrementos significativos. Comisiones Obreras lamenta que les hayan dejado participar en la negociación asociación a los sindicatos que no les hayan dejado participar a quienes secundaron esta huelga. Seguimos en el ámbito sanitario porque la unidad de asma grave del Hospital General de Elche ha recibido la acreditación de calidad de la Sociedad Española de Neumología. Dicha acreditación se recibió en abril de 2018 y desde entonces se han atendido más de un centenar de pacientes. El asma es la enfermedad respiratoria crónica más prevalente. En España, alrededor del 5% de los adultos y del 10% de los niños padecen esta enfermedad. Informativos. En Teleelch Radio Marca. Y tal y como hemos adelantado esta misma mañana en teleelch.es, la Capella del Misteri de Elche amenaza con no acudir a la tradicional chuletada con las autoridades que se celebra el 5 de agosto como antesala a las representaciones. Se trata de una medida planteada como consecuencia del descontento general, porque la voz de los cantores en el nuevo patronato se reduce a la mínima expresión. Tras conocer el pasado lunes los nombramientos por parte de Ayuntamiento, Iglesia y Generalitat, únicamente se ha incorporado al cantor Vicente Pascual Moyá. Por ello, en la reunión que van a mantener este próximo día 30 de julio, se decidirá si finalmente acuden o no a esa chuletada para mostrar su profundo malestar con las tres instituciones, por lo que consideran una politización evidente de la nueva junta rectora del patronato, según han denunciado fuentes de la familia de la festa. Eso sí, aclaran que no tienen nada en contra de los nuevos patronos y que colaborarán con ellos, pero piden que se busque una solución para que al menos un cantor más pueda estar presente en las reuniones de la Junta, aunque sea con voz, pero sin voto. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y esta misma noche comienza el Festival de Cine Independiente de Elche con las proyecciones de los cortometrajes seleccionados y la polémica que suscitó la elección de Israel para la categoría del premio al mejor corto de ese país en un año marcado por los bombardeos en la Franja de Gaza. En las redes sociales se llama el boicot y aunque no hay una convocatoria organizada, se prevén protestas. Esta noche el corto ganador del mejor documental de la pasada edición, que cuenta la historia de superación de cinco mujeres en la India, abrirá la edición del festival. Los 143 trabajos seleccionados, de entre los casi 6.000 presentados, se proyectan desde hoy y hasta el jueves 19 de julio en Lord del Chocolater y la Playa de los Arenales. Y el viernes día 20 tendrá lugar la gala de clausura, en la que se entregarán los premios y la palmera de plata a la directora, guionista y productora de cine Judith Colley. Y les contamos que el Mercadillo de Artesanía que se va a celebrar del 25 al 28 de octubre en el marco de las actividades del Festival Medieval se va a ubicar en esta ocasión en el Paseo de la Estación, en lugar de los alrededores de la Basílica de Santa María. El motivo es la celebración este año de las representaciones extraordinarias del Misteri en otoño, por lo que los puestos de este Mercadillo de Artesanía estarán ubicados en esta zona. Y por último, les contamos que las actividades de dinamización comercial y de ocio en barrios y pedanías del programa Elche Participa llevará este sábado mañana a la Plaza de Castilla la fiesta de los años 80 y 90 con un mercadillo vintage donde estarán los comercios de la ciudad y diversas ONGs a partir de las 6 de la tarde. También se han organizado para los más pequeños diversas actividades como cuentacuentos, teatro y un taller de swing. Actuará el grupo femenino Las Bravas a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche se ofrecerá un concierto con temas más destacados de Nirvana a cargo del grupo The Bass Lovers. Y llegamos ya a las previsiones meteorológicas para un fin de semana donde se prepara ya Elche para recibir esas proyecciones de cine de autor, tanto aquí en un jardín como el Hort del Chocolater de Palmeras, como en la playa de Arenales. Vicente Bordonado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo serán las noches a partir de hoy? Bueno, pues noches tropicales, y es que ya hemos tenido una noche verdaderamente tropical, con temperaturas nocturnas que en la ciudad prácticamente no han bajado de los 24 grados, mucha nubosidad, mucha humedad, precipitaciones muy débiles,